Estamos con Daniel Panaraz en nuestra biblioteca de los días miércoles. Libro de hoy. Libro de hoy en realidad lo tengo señalizado por todas partes y creo que es un libro para más que un día. Y es muy difícil, debo reconocer que es un libro muy difícil de contar por radio. De este autor, nosotros dimos, ya lo conocen los oyentes o lo hemos comentado, un libro que se llamó Imperio y otro que se llamó El Ejército Perdido. Valerio Massimo Manfredi, que en realidad tiene un doble juego en su formación, aparte de ser escritor, está relacionado con el mundo de la arqueología y entonces ha tenido mucho que ver en este trabajo que se llama Acrópolis. Es una, yo diría que es una refrescar la cultura griega a través de los siglos, con partes anecdóticas o con cosas o episodios que nosotros no conocimos bien, que pueden ir desde la famosa carrera de maratón, del desfiladero de maratón, donde Fidípides, que era el que después se hicieron las competencias por eso cada 4 años, uno no lo sabía, eso no lo aprendió. Él no solo corrió esos 42 kilómetros, había combatido media hora antes, que eso es lo importante. ¿Y qué dice cuando llega? Dice Nike Nike o Nike Nike. Y de ahí viene la marca. Sí, ¿no? Porque quiere decir vencimos. Sí, sí. Entonces, bueno, el lector que esté ávido por encontrar este tipo de cosas va a encontrar muchas de estas. Porque, ¿qué hace Manfredi? ¿Cómo une la realidad actual con lo otro? Y bueno, se pone él en un viaje que hizo cuando se estaba recibiendo en la universidad, sin un peso por toda Grecia, y donde conoce a un matrimonio de griegos que habían casualmente se iban de paseo a Italia. Que los adoptan un poco como si fueran un matrimonio sin hijos, de muy buen pasar. Les interesa el trabajo de investigación que estaba haciendo. Entonces, para darle pie al ida y vuelta de como si fuera novelado, ¿qué hace Manfredi? Cada tanto te muestra una carta o un audio que le mandó a este amigo que le quedó, ya es un hombre mayor, en Grecia, y le va preguntando qué le parece, cómo va avanzando con la obra. Y ahí están las propias críticas. En realidad, también es un rever los temas de la mitología. De la mitología griega. Fíjate un detalle, ¿no? Bueno, Creso, que es uno de los tantos nombres que figuran acá, Creso fue derrotado en una batalla campal a orillas del río Hermo por el ejército persa de, que esto sí lo hemos estudiado, cualquiera de nosotros, de Ciro el Grande. Y como es derrotado, lo ponen en una pira para prenderlo fuego. O sea, allá se resolvía todo, era bastante práctico y rápido. Unos segundos antes de que se prendiera fuego gritó: huésped ateniense, ¿cuánta razón tenías? Esta palabra le salvaron la vida, porque Ciro, lleno de curiosidad por aquella exclamación, le hizo liberar para que le explicara lo que quería decir con ello, y desde entonces lo tuvo como consejero suyo. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la palabra y las frases eran tan importantes. Pensemos que todos estos grandes nombres que nosotros estudiamos o que conocimos eran tipos que, como en la historia nuestra, eran emperadores o reyes a los 20 años, 21, 22. Sí, sí, sí, muy joven. Ah, sí. Creo que hay... En este caso la curiosidad lo salvó. Bueno, acá... Mató, sí, sí, sí, bueno... a ver si podemos... Bueno... Bueno, acá habla de... Él pone en palabras, dice... No... Cuando va a visitar a este amigo, dice... Tiene una empleada que le sirve... Una muchacha kosovar, porque está ambientado en esta época ya, el libro. Dice, ¿sabes una cosa? Hoy pensaba en aquella marca de zapatos de deporte. Nike, dice. ¿No? Exactamente, la han tomado del grito de Fidípides. Sin duda, pero la pronuncia Nike a la americana. Dice, sí, y por eso también los griegos lo pronuncian así, como también los italianos. Bueno, la cuestión es que muchas de las cosas cotidianas que nos encontramos, a veces... Es un libro de investigación prácticamente, ¿no? Yo te diría que es un libro de historia. Uh-huh. Y la verdad es que la historia de Grecia, de Persia, de esa historia nuestra de la antigüedad, tiene tantos nombres que sintetizarlo en 10 minutos por radio es casi... No, además es difícil de memorizarlo para llevar una lectura continua, sí. ¿No? Hay una descripción muy interesante del final de Sócrates. A Sócrates, cuando cuentan y bueno, se dice que bebió la cicuta, en realidad él lo matan porque él quiere. A él le habían dado la posibilidad de huir. De noche el guardia se iba a hacer el dormido y él se escapaba, no se escapó. Y es más, lo obligan lo matan porque él quiere que siga su familia recibiendo la pensión vitalicia y todos los honores que consideraba que tenía que tener, por orgullo, para evitar que lo acuchillen o lo ahorquen o lo quemen, bebe la cicuta. Pero está ficcionada esa parte, pero es una parte no menor de la historia. Estamos hablando de Sócrates. De Sócrates. Que cualquiera después usó como referente. Yo nunca recomiendo, pero digo, seguramente muchas profesoras o profesores de historia lo deben conocer el libro. Yo se los recomendaría en este caso. Me parece una manera muy entretenida de dar la historia, porque hay unas descripciones también de las mujeres. Cómo las mujeres eran más recatadas, cuáles tenían más libertad, si en Atenas o en Esparta. A algunas de ellas se las llamaban despectivamente las musleras, porque mostraban los muslos, usaban esa pollera corta. Había otras que habían sido educadas, las mujeres estaban educadas como para agradar y o atender como si fuera una geisha. También existieron en Grecia. Bueno, hay mucho de material. El libro este es una edición de Sudamericana. Es un libro bastante reciente. Y sigo insistiendo. Tengo que volver a releerlo y cada rato me costó muchísimo. Tuve estas semanas dando vuelta y yendo y viniendo porque... No es una lectura sencilla, aún así la historia griega, ¿no? No, no es una lectura sencilla. No, porque hay momentos en que se mezcla la realidad histórica con... la mitología griega. Claro. Los mitos y los mitos, claro. Y hay hasta un capítulo para los mitos. Entonces, bueno, es profundo, pero es llevadero. Ojalá, yo tuve buenos profesores de historia, reconozco. Pero me hubiese encantado que estuviera esto también en esa época. Me hubiesen contado la historia de esta manera. Y sí. Sí, le hace más. Varias miradas. Porque te apasiona y no te decís, mañana tengo más que escuchar el capítulo este. Tengo que estudiar el capítulo este y te ensucias más. Al otro día querés seguirlo porque querés saber cómo sigue la cosa. Bárbaro. Bueno, así que... La recomendación entonces, vamos a mencionarlo nuevamente, se llama Valerio Máximo Manfredi, Acrópolis. Convengamos que la Acrópolis, este edificio que siempre se ve en las postales griegas, sí, un clásico. Siempre está dominando, está para protección y está porque dentro de la Acrópolis se rendía homenaje a los dioses. A los dioses. A todos los cultos.